Gracias, buenos días. En Vertiente se desarrolló el Día Territorial de la Defensa en la Zona 06, San Carlos 1 del Consejo Popular Batalla 1, presidido por Nuris Barrueto León, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, y los integrantes explicaron a José Miguel Cala Rodríguez, presidente de la zona, la organización de los distintos subgrupos para enfrentar y desgastar al enemigo. La actividad desplegó un simulacro de incendio provocado por un sabotaje a la comunidad en el que intervinieron los compañeros de la Cruz Roja Internacional y se realizó el juicio al malhechor. José Miguel Cala Rodríguez, presidente de la zona de defensa, expresó que a tono con las ideas del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, el 10 de octubre de 1868, y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes, de ahí la importancia que se le concede a la defensa. El mundo vive hoy una convulsa situación por la amenaza de guerra de diferentes escenarios, y como es claro, para los cubanos no estamos ajenos a las artimañas del gobierno de la Casa Blanca de destruir el proceso social cubano, conquistado con el sudor y la sangre de millones de compatriotas. Ante estas amenazas, la dirección del país decidió que ante el asedio del gobierno yanqui solo nos queda resistir y desarrollarnos. Para ello, identificó que la defensa y la economía serán las prioridades del país. Que en este territorio continuamos trabajando para resistir y vencer, y el compromiso de continuar preparándonos para derrotar al enemigo que intenta invadir nuestro territorio. Efectúan en Vertientes Día Territorial de la Defensa, con énfasis en la preparación de los cuadros y participación de todo el personal. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.